Adiós, luego no te arrepientas, que al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Adiós, adiós, luego no te arrepientas, que al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Una noche de luna muy junto en la playa me juraste amor, luego por la mañana el sol y la brisa nos iluminó. Luego te quise ver, me dijiste que no, que anoche solo fue una noche de amor. Luego te quise ver, me dijiste que no, que anoche solo fue una noche de amor. Adiós, adiós, luego no te arrepientas, y al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Adiós, adiós, luego no te arrepientas, y al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Una noche de luna muy junto en la playa me curaste amor, luego por la mañana el sol y la brisa nos iluminó. Luego te quise ver, me dijiste que no, que anoche solo fue una noche de amor. Luego te quise ver, me dijiste que no, que anoche solo fue una noche de amor. Adiós, luego no te arrepientas, y al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Adiós, adiós, luego no te arrepientas, y al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Y al final de la cuenta tú tendrás que llorar. Y al final de la cuenta tú tendrás que llorar.